Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio. Nos acercamos un día más en Tiempo de Emprendedores al mundo de las nuevas tecnologías y nadie mejor que el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, para comentar con nosotros pues algunas de estas cuestiones. Hola. El día anterior nos hablaste de la firma electrónica, pero hay otro término que quizás mucha gente desconoce, que es el de la factura electrónica. Nos gustaría saber qué es esto de la factura electrónica, en qué consiste y para qué se utiliza. Pues una factura electrónica es un documento electrónico, en todo igual a una factura en papel, tiene la misma información que una factura en papel, y con una firma electrónica cumple los requisitos de legalidad y lo podemos enviar a su destinatario, al comprador del producto o servicio, que puede darle a ese documento electrónico el valor que le da cualquier otra factura, y es decir, la posibilidad de deducirse el IVA, que es uno de los elementos más importantes en este contexto. ¿Es difícil de utilizar? ¿Requiere unos ciertos conocimientos tecnológicos por parte del usuario? Este es un debate que tenemos los especialistas. Mi teoría es de que no. Mi teoría es que la factura electrónica debería ser algo transparente para los usuarios, no deberían preocuparse de ello, y sin embargo sí que debería ser un elemento en el que tendrían que profundizar los tecnólogos. Por desgracia, en los últimos años, el concepto de la factura electrónica ha avanzado con alguna lentitud y hemos asistido a cursos en los cuales han ido más rápido los propios usuarios enterándose de qué iba que los propios tecnólogos. Oye, ¿y es más segura que una factura normal, una factura en papel, la factura electrónica? Desde luego hay una seguridad que tienes con la electrónica que no tienes con la de papel, y es la certeza de encontrarla, porque en empresas que gestionan muchísimo papel no es difícil que la factura se traspapele, que en archivos que a lo mejor se guardan durante 5 años, en almacenes especiales, pues que cuando necesitas encontrar una factura no la puedas encontrar. Con una factura electrónica la principal seguridad es que una simple búsqueda te va a dar los datos de la factura y que la vas a tener disponible. O sea que el futuro va por ahí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que sí. Hay algunos pasos intermedios. Ha aparecido un concepto que es la digitalización certificada. ¿Y eso qué es? Digitalización certificada. ¿De qué va? Pues mira, significa que alguien que ha recibido una factura en papel la puede digitalizar con ciertos requisitos legales, también consisten en incluir una firma electrónica, y puede almacenar el documento electrónico en vez del papel. Esto es un paso intermedio, es decir, no llega a que el emisor haya emitido una factura electrónica, pero sí permite que el receptor convierte una factura en papel en algo electrónico que no es en realidad una factura en sentido estricto, pero que cumple los requisitos también que impone la gestión tributaria. Julián Inza, quizás algún empresario modesto nos esté escuchando y diga, bueno, todo eso que me están comentando de la firma electrónica, de la factura electrónica, está muy bien, pero yo soy un modesto empresario, tengo muy poca gente a mi cargo, no tengo mecanismos para enterarme de esto. ¿Qué entidad bancaria hay en estos momentos en España que te pueda echar una mano? La verdad es que las entidades financieras han cogido el testigo de manera temprana y en particular Caixa Galicia es una de las pioneras en desarrollar soluciones de factura electrónica. Y además lo hacen de manera que el usuario no se tiene que preocupar de todos los componentes técnicos asociados, ni de la firma electrónica ni de nada. Entra en su banca electrónica, completa los datos de las facturas o gestiona las facturas recibidas y la propia tecnología de la caja se encarga del resto. Julián Inza, igual que ha habido un apagón analógico, ¿habrá un apagón analógico en las facturas? Es decir, que nos lo impongan desde las altas instancias, las facturas electrónicas. ¿Que quede completamente obsoleto la factura manual? Diría que sí, que no. Ya hay un contexto en el que eso se ha producido. Desde el día 1 de agosto de este año, las entidades que facturen a las administraciones públicas tienen que hacerlo de forma electrónica. Esto ya es cierto para las grandes empresas y hay un plazo de 18 meses para las pequeñas. Todavía no es obligatorio que las empresas entre sí se facturen electrónicamente. Pero teniendo en cuenta que no es un elemento complejo, yo creo que el adaptarse para facturar hacia las administraciones públicas deberá llevar también al apagón definitivo y que también lo utilicemos con las empresas privadas. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, muchísimas gracias por haber estado en este Tiempo de Emprendedores. Gracias. Y ahora vamos con una buena noticia, buenísima noticia relacionada con el comercio exterior. ¿Sabían ustedes que las exportaciones textiles gallegas han crecido un 66% hasta mayo del 2009? Estos datos son respecto al mismo periodo del año anterior, no está nada mal. Según los datos que maneja la Confederación de Industrias Textiles de Galicia, COINTEGA, el aumento de las exportaciones en Galicia es líder a nivel nacional. Fíjense que las exportaciones del sector textil de Cataluña solo han crecido un 17,8% y han decrecido en Madrid y en Aragón. ¿Pero qué es esto de TexVigo, ese polígono textil que han creado en la ciudad olívica? Dejemos que sea Alberto Rocha, el gerente de COINTEGA, quien nos lo explique. Bueno, TexVigo es una iniciativa que parte de COINTEGA como asociación patronal, pero que es realizada íntegramente por las empresas, de manera agrupada, pero es un proyecto privado, aunque ha tenido el apoyo público que se merecía, ¿no? Entonces, ¿en qué ha consistido? Pues en que 40 empresas, al final han sido un número redondo, 40 empresas, se han puesto de acuerdo para localizar una buena ubicación, hacer las gestiones oportunas para conseguir que esos terrenos se pudiesen dedicar a una actividad industrial, como es el caso del textil, y hacer de promotores privados y levantar toda una ciudad de la moda que en este momento está siendo observada por otros sitios de España y otros sitios del mundo. De forma que se ha construido aquí, en Vigo, en el Parque Tecnológico y Logístico, 100.000 metros cuadrados de ubicación empresarial, ¿no?, de naves, oficinas, instalaciones, más 6.500 metros cuadrados de un edificio de servicios, un edificio dotacional, con vocación de servir no solamente a las empresas que están aquí en el parque, sino a las empresas del resto de Galicia e incluso del resto de España. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog.